puedo esperar y que fui a buscarte otra vez. No quiero verte llorar. Yo sé muy bien que te vas, que tú serás muy feliz. Sin mi amor irás a sufrir. ¿De qué te estás creyendo? Sin mi amor te irás a arrepentir. Me conoces bien, que no te voy a rogar. Y tú tienes tus amigas que en las noches te brindan tu felicidad. Que te vaya bien, que no te voy a rogar. Que yo tengo mis amigas que en las noches me brindan por mi libertad. Y tú tienes tus amigas que en las noches te brindan tu felicidad. Que te vaya bien, que no te voy a rogar. Que yo tengo mis amigas que en las noches me brindan por mi libertad. Que yo tengo mis amigas que en las noches me brindan por mi libertad. Adiós. Adiós.